Favor. Viernes, bien, qué esperado el viernes, ¿no? Qué súper esperado, nos esperan a nosotros para escucharnos, ¿no? Nos piden. Mili, ¿por dónde nos pueden escuchar? Radionauta, Radionauta, www.radionauta.com.ar. ¡Qué semanita, Mili! ¡Qué semanita, qué frío! ¿Qué más? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Quedamos trabadas. Hemos quedado un poco solos hoy también. ¿Qué hicimos, ¿no?, en la semana? Y un montón de cosas, la Hay muchísimas cosas. Esta muchas semana pasaron cosas, muchas cosas. Hace rato creo que vienen de algún lado ustedes, ¿no? Sí, estuvieron haciendo alguna movida. Estamos con dos compañeros de la Facultad de Trabajo Social, también militantes. Perfecto. Que nada, en el segundo bloque nos van a comentar. Igual le vamos a dar la bienvenida a Aul, sí, y por a supuesto. Noa. Hola. ¿Cómo les va, chicos? Muchas gracias. ¿Cómo les va? Acá, arrancando la previa, que cada vez somos menos. Cris, ¿qué está pasando? El frío. Debe ser. El frío, compañera. Vos después igual nos tenés que contar qué estuviste haciendo el fin de semana que no pudiste venir. El viernes, bueno. Estuve chupando frío. Estuve chupando frío, esa es la verdad. Hay que abrigarse. No sé. Bueno, después te contaré. Vamos a tener nuestro momento de contarnos cositas, cuestiones que fueron surgiendo en la semana. Y nada, bueno, tenemos nuestro Instagram también, ¿no? Sí, pásalo, Mili. @venganza_afectiva en Instagram, ¿puede ser? Yo no estoy muy al tanto de las redes porque ellos nos dejó en banda. @venganza_radioafectiva. Sí, o si no, pueden seguirnos en la página del Olga Vázquez también. Sí, totalmente. Que nos da el espacio y nos da este bonito lugar que nos deja exponer nuestras voces y nuestras vivencias. Yo estoy bastante sensibilizado, te voy a contar, sí. ¿Sabes por qué? Porque la verdad que venimos de una marcha con muchos compañeras, compañeros, compañeres que han estado ahí aguantando con el frío. Este día tan importante para nosotros, ¿no? Sí, nosotros, mira, a veces también a mí me da un poco de así como de cosa, ¿viste? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas para que nos volvamos a encontrar? O sea, siempre una desgracia nos une, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que venimos anticipando también y marchando y haciendo miles de cosas para que no vuelvan a suceder, siguen pasando. Yo no sé a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir resistiendo, obviamente, esa es la solución, seguir resistiendo, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo se sigue haciendo para que no pase más todo esto? O sea, es macabro. Yo creo que la calle, hay que ganar la calle, tenemos que visibilizarnos todos los días un poco más y ocupar espacios, Mili, no hay otra. Sí, ocupar espacios, que cada vez estemos más presentes en la cara, si se patriarcal, heterosexual, homodiantes, lesbiodiantes, o sea, frente de la cara de ellos, ocupar espacios, lugares, en todos los ámbitos. Me parece que es la manera. Basta de castigar el colectivo, siempre con los más vulnerados. O sea, nosotros somos los que nos recibimos todos los golpes, los palos, siempre pasan por el colectivo. Pero bueno, nada, ahora en un ratito vamos a desarrollar bien todo esto y nada, vamos a dar comienzo al programa, ¿no? Dale, nos vamos dale. A una musiquita y volvemos en un ratito. Dale, con más perfecto. Info. Thank you. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Bien, volvimos. Buenas. Bloque 2. Bloque 2. Bloque 2. ¿Qué tenemos? Tenemos unos compas acá, ¿no? Sí. Compas de la facu, compas de la militancia, de la vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, que totalmente. Tienen mucha info. Hoy, ¿qué es hoy? ¿Qué hubo hoy? ¿Qué hoy? ¿Qué pasó hoy? Bueno, para arrancar, hoy se cumplen otro año más en cuanto a que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó de las listas de enfermedades mentales a la homosexualidad y bueno, es el día de lucha, digamos, en contra de la discriminación a todas las personas LGBT. Así que bueno, nada, venimos de este día muy, muy movilizante también. Que como veníamos hablando recién también, que venimos de la movilización, una muy zarpada movilización, que fuimos un montón de gente también. Y que bueno, nada, básicamente estuvimos pidiendo justicia por el triple lesbicidio que ocurrió en Barracas. Sí. Y que bueno, nada, que la verdad que venimos pidiendo justicia por las compañeras, que fue lesbicidio, que el Estado es responsable, que las compañeras, nada, fueron quemadas por una molotov. Un hombre arrojó una molotov en el hotel de Barracas, en una pensión donde ellas dormían, eran cuatro mujeres. Y que bueno, que fue lesbicidio, porque justamente las atacaron por ser lesbianas. Tres de ellas fallecieron, una si bien sigue fuera de peligro. Bueno, nada, sigue continuando peleando ahí. Nada, fue un día muy movilizante también, y que fue muy importante que estemos también en este día pidiendo justicia, porque estamos en un momento, digamos, donde venimos de un gobierno que todo el tiempo está diciendo dichos hacia de odio, digamos, de persecución hacia todas las personas LGBT. Ya lo habrán escuchado, digamos, a Márquez diciendo que la homosexualidad nada, es una enfermedad que te trae muchas consecuencias negativas, como ser propenso, digamos, a las drogas, hasta el suicidio también. Tal cual, hasta suicidarnos, o sea. Tal cual. Qué tal cabeza cual. Cabe. Y es terrible porque no es por la cuestión de nuestra elección de la sexualidad y nuestras identidades, sino también por la situación que continuamente, digamos, el sistema nos arroja, digamos, donde todo el tiempo nos sentimos culpables también por elegir nuestra sexualidad y nuestra identidad, que hay miles de psicólogos, digamos, en el mundo, no solamente en Argentina, que están, digamos, para hacer esas cosas de, ¿cómo sería? Como procesos de reconversión, digamos, para combatir ese gran problema que ellos creen que es nuestra sexualidad, nuestras identidades que elegimos todos los días. Entonces, fue la verdad muy importante poder estar en las calles, que estamos en un gobierno que todo el tiempo tira, digamos, reproduce discursos de odio, como por ejemplo Adorni, que sacó un tuit muy provocador, respondiendo, digamos, a que la palabra lesbicidio no está dentro del diccionario. Entonces, cosas así continuamente hacen que después se materialicen los ataques, digamos. Entonces, para nosotros es re importante la pelea, no solamente para no naturalizar, digamos, todos esos dichos, sino que también la pelea es material, incluso. ¿Por qué decimos que el Estado es responsable? Porque además de reproducir estos discursos, también nos arroja a tener condiciones así, digamos. Las compañeras que mataron, estaban en un hotel, muy precarias. Tehuel de la Torre lo desaparecen también, digamos, por básicamente ser pobre, por no acceder a un trabajo también, que hubiese sido muy distinto si él podía acceder al cupo laboral, por ejemplo, que hoy un montón de personas trans seguimos peleando para poder acceder, porque no es que se cumplió el 1%, digamos, sino que hay responsabilidades también, que las cosas no pasan por casualidad meramente o porque la vida es así y ya, sino porque, repito, estamos en un sistema que nos oprime, nos explota todo el tiempo, y unos gobiernos también, los gobiernos que todo el tiempo avalan, digamos, también esta situación, digamos, y que después los derechos los hemos conquistado nosotros, o sea, hemos dejado la vida, hay un montón de compañeras, compañeros, compañeres que han dejado la vida por estos derechos, ningún gobierno nos regaló nada, todo lo hemos conquistado en las calles y todo lo vamos a defender en las calles nuevamente. Estamos en un mundo, digamos, también que tiene muchas tendencias hacia la derecha, digamos, pero que más allá de eso, nosotros acá puntualmente en Argentina tenemos derechos muy importantes, como que la conquista que hemos tenido, matrimonio igualitario, del aborto, la ley de identidad de género, el cupo laboral, digamos, todo eso lo hemos luchado nosotros en las calles, digamos, y todo eso lo demostramos, digamos, en el mundo, de que hay derechos que se pueden conquistar y condiciones de vida que cambian a partir de esos derechos. Entonces, primero parece importante dejar en claro que hay responsabilidades de fondo de estas cosas, y que nosotros, digamos, vamos a pelear, digamos, por tener una vida mejor, una vida más plena, porque merecemos, digamos, existir, merecemos estar en este mundo con todas las condiciones. Entonces, y desde ya que vamos a estar en las calles también. Ah, y una cosa que quería dejar también es que esto, más allá, digamos, de que el mundo tenga estas tendencias más de derecha y demás, venimos combatiendo un montón de cosas, como por ejemplo las juventudes que en este momento se están levantando, por ejemplo con lo de Palestina, que están habiendo acampes, que están habiendo tomas de facultades en universidades muy elitistas, por ejemplo en Estados Unidos, en Harvard, en Columbia, en universidades que vos decís, tipo, no existe esto, bueno, está pasando, y que básicamente es toda una juventud que no da el brazo a torcer y que vamos a seguir peleando, digamos, por todos nuestros derechos y que vamos a seguir en la lucha. Sí, por supuesto, derecho al estudio y porque sea público también el nuestro, ¿no? En nuestro caso sería acá nuestras facultades también, acá en la Argentina serían nuestras facultades públicas que tenemos, es un derecho al estudio que nos quieren prohibir, pero bueno, tenemos otro compa, ¿no? Que nos quiere contar un poquito de, yo me olvidé preguntarte a ver si estaba bajo alguna consigna hecha o algo, la marcha que se hizo hoy por estas mujeres lesbianas. Sí, perdón, hablamos poco de lo que es la movilización. ¿No? Sí, queríamos saber un poquito de cómo se organizó, cómo fue, qué es lo que estuvieron haciendo como colectivo, ¿no? Para... Bien. Bueno, nada, cuando pasó el caso de las compañeras del triple lesbicidio, rápidamente se empezó a organizar en varias partes de la provincia y en el país en general, grupos de activistas, también personas LGBT que ya nos venimos organizando, distintas organizaciones, y que bueno, nada, y que en base a eso dijimos, bueno, tenemos que hacer algo desde ya. Entonces empezamos a coordinar, empezamos a charlar, bueno, elegir el día, tiene que ser en este horario, en este recorrido también. Acá en La Plata es la ciudad, digamos, con más tasa de transfemicidios, transvesticidios en toda la provincia. Entonces tenemos la zona roja también. Entonces nosotros nos concentramos en 1 y 66, sí. Que es Plaza La Moma. Uh-huh. Bueno, bajo la consigna, digamos, no es libertad, es odio, fue lesbicidio, el Estado es responsable, justicia por Roxana, Pamela y Andrea. Y bueno, nada, se dio en el marco eso, de arrancar en 1 y 66, hicimos toda la diagonal, fuimos al Poder Judicial de la provincia, después fuimos a la comisaría novena también, para tocar incluso eso, partes del Estado, parte de bueno, de la policía, que todo el tiempo, digamos, nos reprime, todo el tiempo persigue a las compañeras travestis y trans, las criminaliza. Bueno, es terrible la situación, y que la policía, eso, cumple un rol fundamental también hacia nosotros. Y bueno, desde ya el Poder Judicial, incluso para eso, para pedir justicia, que sabemos que es todo un sistema, digamos, que bueno. Bueno, nada, que deja pasar todas las impunidades, entonces fue importante pasar por esos lugares. Y después volvimos a 1 y 66, para hacer la radio abierta, poder comunicar, abrir el debate, digamos, de toda la situación, de cómo seguimos incluso en este momento. Y bueno, nada, fue un poco más, más desde ahí, poder estar entre todos, pero sobre todo también eso, como charlar cómo seguimos en este momento. Sí, cómo se sigue, ¿no? ¿Cómo se sigue la lucha? ¿Cómo seguimos para que dejen de pasar estas cosas? ¿Cómo convencemos o cómo hacemos para que el Estado, el gobierno, para que el todo el que tenga que ver con esto nos dé una solución, ¿no? Que digan, no, vamos, ya no vamos más por el colectivo, vamos por otro lado. Hasta el mismo este hombre Márquez, o sea, el discurso que tenía era como que estaba escuchando a Videla, o sea, me sentí en la dictadura, que yo ya era chiquita, obviamente no conocí eso, pero bueno, me pareció como que no, o sea, no daba porque no es la qué información o qué le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, ¿no? Escuchando todas estas cosas. Sí, no volvamos al bullying, ¿no? Sí. No volvamos a los 90. No volvamos a lo individual. Quedémonos con lo colectivo, con estos lazos que estamos armando, con la lucha que estamos dando, y no bajemos los brazos. Los brazos solamente están para abrazarnos y para salir a las calles a luchar por lo que nos pertenece. Son derechos adquiridos y esos no los vamos a perder. Ganados, Cris, ganados, porque estuvimos en las calles, pero falta un montón, falta muchísimo. Pero bueno, acá vamos a estar y vamos a darle el apoyo siempre. Compa, te dedicamos de lado, vamos a no, nada, por ahí también me parecía importante como para charlar, para pensar en conjunto incluso, que ni hablar que claramente estas acciones que como las que ocurrieron la semana pasada con las compañeras, tienen una base ideológica, digamos, o sea, tienen una base de todos los discursos que se generan desde el Estado y de muchas instituciones también, más allá del Estado, como la Iglesia, por ejemplo. Pero también nos parece importante como para pensar, e incluso para pensar cómo seguimos, a qué nos enfrentamos, también nos parece que todo eso que tiene una base ideológica también tiene una base material, digamos, como que, por ejemplo, esto que contaba Noa hace un rato, la desaparición de Tehuel, no sé, la vulneración de derechos históricamente, que históricamente ha tenido el colectivo, ha sido sostenida por distintos gobiernos. Entonces, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada tenga impunidad, también se basa en la impunidad que tuvieron todas las otras vulneraciones de derechos en los otros gobiernos, ¿no? Como esa idea de pensar, bueno, que esto que pasó tiene una base ideológica, pero también tiene una base material de la impunidad que se tiene en distintos gobiernos frente a las condiciones de vida de todo el colectivo, las distintas desapariciones que ha habido en otros momentos, como que eso se sostiene y también permite que pase lo que pase, lo que pasó la semana pasada, ¿no? Como para pensar en eso. No sé qué opinan ustedes incluso de esto. Sí, obvio, sí, por ser pobre, lesbiana, te matan, no hay repercusión, no hay nada más. O sea, ahí queda la historia. Pero si fueras una mujer hetero, cis, o sea, blanca, rubia, adinerada, obviamente estas cosas se siguen pasando. Pero si sos una persona lesbiana, pobre, encima precaria, pasan estas cosas. Tal cual. Sí, está más que claro que estamos en un ahí gobierno. Ahí se dan cuenta la clasificación, ¿no es cierto? Sí, y claro, y que estamos en un gobierno que efectivamente odia a los pobres, a la clase trabajadora, a las mujeres, a la diversidad, digamos. Por más que tenga un discurso muy lavado, toda esta discusión que hay en contra de la ideología de género, que no sé qué, que hay que achicar el Estado y bla... Nada, son discursos que los utilizan, digamos, para seguir reproduciendo este odio, digamos, hacia nosotros. Sí, como muy, muy hechos, o sea, muy hechos así a propósito y como sin sentido, o sea, siempre se la agarran con los más pobres, con los trabajadores, con los que no nos podemos defender, porque no tenemos los recursos. Me quedé pensando, la verdad que me sensibiliza demasiado este tema porque... viste que yo soy un maricón grande, ya he pasado tantos gobiernos, he pasado tantas cosas, ya viva, icónica. Ya eso es un montón. Atravesada por todo, ¿no? Curtida, por decirlo de alguna manera. Creo, y me sensibiliza el no volver, ¿no? El no regresar a esos momentos donde salir a la calle era que te griten puto maricón. ¿No? Sí. Donde realmente uno la pasaba bastante mal. Yo creo que no hay que volver a eso. Y me asusta un poco porque no estoy exento, digamos, de lo que pasa en el mundo. Como hoy planteaba recién Noah, el avance de la derecha en el mundo. Mirá, sin ir más lejos, tenemos a Perú, ¿no? Lo que está pasando en Perú es terrible. O sea, yo no puedo creer que un país hermano latinoamericano esté planteando en este momento volver a poner a la homosexualidad y al travestismo en el DSM. O sea, como una enfermedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que América no se está pudiendo despertar? Me parece que tenemos que salir, tenemos que copar las calles. Esta Argentina tiene que estar revolucionando América Latina porque somos y fuimos siempre los que hemos impulsado todas las leyes y todos los derechos que se han conquistado. Sí, fuimos los primeros casi, ¿no es cierto? En tener matrimonio igualitario, en tener un DNI, las entidades trans, ¿no es cierto? Fuimos los primeros y después fueron copiándonos, pero... ¿A qué costo también? ¿En qué condiciones también de la política, no? O sea, se nos brindó esos derechos que ahora nos los quieren sacar y nos quieren arrojar de nuevo a lo de antes. O sea, sí, está persecuta también para con nosotros. Sí, para mí está bueno incluso pensar en todo este mundo, ¿no? De miles de contradicciones, neoliberales. O sea, el capitalismo feroz, digamos, que todo el tiempo entra en crisis y todo, pero que es capitalismo al fin y al cabo. Y que para mí está bueno discutir en este momento, digamos, el rol de los distintos gobiernos también. Que más allá, digamos, de que, bueno, de que todo hemos conquistado y demás... bueno, discutir, digamos, incluso en este momento el rol de los gobiernos, digamos, que más allá de todas las conquistas y todo, nada, han tenido responsabilidad en el sentido de que hay muchas condiciones que han sabido perpetuar, digamos, o sea, para mí es muy importante en este momento discutir el Fondo Monetario incluso, y que eso además, todas las leyes, digamos, que están queriendo meter en este momento, digamos, venimos años de peleas muy grandes en el Congreso, por ejemplo, en contra de la ley ómnibus, bueno, esta ley ahora, la ley bases. Entonces, a ver, es re importante, digamos, discutir más cómo el proyecto, digamos, de la derecha en este momento es eso, más allá de la cuestión ideológica, esto, traer la cuestión material, digamos, que van a ser leyes que, más allá de volver a los 90, digamos, es volver a las ideas muy penetrantes de lo que quería Videla, de lo que quería Martínez de Hoz, de un montón, digamos, de dictadores que básicamente, digamos, nos querían... eso, exterminar en un montón de sentidos y en un montón de derechos. Entonces, para nosotros, digamos, en este momento poder estar en las calles, el tema de la ley ómnibus, la primera ley, digamos, que pudimos tirar, o sea, que no es que se cayó y que más allá del mamarracho que manejan, lo pudimos tirar porque estábamos en las calles, porque nosotros desde el Frente de Izquierda, nuestros diputados, diputadas, dieron una pelea muy grande también para romper ese cerco mediático, para decir, che, ¿se está votando esto? Y no es joda, no es cualquier ley, es el cambio estructural del país en todos los sentidos y que nos afecta a todos en todos los sentidos, ¿no? Sin ir muy más lejos, digamos, venimos de despidos, incluso por el cupo laboral, una ley, eso, que peleamos un montón, que pudimos conquistar, y un montón de recortes, de despidos, situaciones incluso con el tren Roca, privatizaciones, digamos... están pasando todos los días nuevos ataques, todos los días pasa algo distinto y nos quedamos como con la pata cambiada de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que continuamente tenemos que estar en alerta porque no pasarán, porque no van a pasar sobre nuestras vidas y que para eso, digamos, tenemos que estar en organización, coordinando, digamos. Yo creo que las diversidades, las personas LGBT tuvieron un rol muy importante en todos los sentidos, sin ir más lejos, digamos, recordamos Stonewall, también que ahora vas... dentro de poco va a ser el mes del orgullo, un mes muy importante también, que la primera revuelta fue una marcha del orgullo, entonces el primer orgullo fue una revuelta, diría Marta Thompson, ¿era? Bueno, sí. Una icónica también, histórica, cuando fue toda la revuelta de Stonewall, que fue muy importante también, y que fue, digamos, algo muy concreto de enfrentar a la policía y que todos se articularon en ese momento. Bien, es como, ahí fue como el inicio, ¿no?, a todo esto, y a que ahora, hoy en día, estamos como más informadas, o sea, no nos puede pasar otra cosa. Estamos más informadas y sabemos cómo seguir después. No nos vamos a quedar en el molde. Sabemos cómo seguir ahora, sabemos que las calles son nuestras, sabemos que podemos habitarlas, hacerlas nuestras y luchar por nuestros derechos, porque así conseguimos todo. Nada, estaba escuchando con mucha atención lo que estaban planteando y nada, quisiera traer a Luana Berkins, a Mariela Muñoz a esta mesa, quisiera traer también a Carlos, ¿no? A la Cha en su momento, Diana Zacayán, a Diana, sí, a todos los que han luchado, los que han estado calles y que no estén vivas para ver, ¿no?, lo que poquito que hemos logrado. O sea, como colectivo y como... Y también a la Vinchu, que no está entre nosotros, que la recuerdo con amor y con cariño. No sé, a la Moni también, no sé, a tantas que hoy no forman parte de este terreno, digamos, ¿no? De este mundo, por culpa del Estado. Sí. Básicamente. Siempre preocupa el Estado. Esos discursos que da este nefasto presidente, me quedo ahí como sonando, ¿viste? El tema de... Ay, lo que estabas hablando vos, que estos discursos espantosos que hace este tipo para replicar y seguir dándonos, ¿viste? ¿Qué información le llega a las nuevas entidades, ¿no? Jóvenes que van a iniciar en esto, van a decir, no, me van a decir todo otra vez, o sea, vamos a volver de vuelta a lo mismo, no vamos a volver, porque sabemos cómo enfrentarlo, no vamos a volver porque sabemos cómo enfrentarnos, ya estamos como más enseñados de lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Tal cual, y lo que tiene mucho Argentina es que tiene una historia de lucha muy grande, muy inmensa, que hemos enfrentado genocidios, que hemos tirado genocidios, que hemos tirado guerras, matanzas y demás. y que bueno, y que no van a pasar tampoco ahora y nunca, y los vamos a estar enfrentando también. Y es muy importante también todo el tiempo, bueno, poder estar informándonos también todo lo que está pasando ahora con la ley base, que es toda una ensalada y por ahí no se entiende qué está pasando, pero bueno, es importante saber qué es lo que se va a votar, qué quiere decir el RIGI, el famoso RIGI, la ley de bases, bueno, un montón, digamos, de paquetes de leyes, de nuevo, que hacen un cambio estructural en Argentina, y que también hay que saber qué diputados y diputadas, senadores y senadoras son, de qué partido político son, qué representan, qué van a votar, qué quieren, qué discusiones dan también dentro del Congreso, porque es importante, digamos, meterse, digamos, en esas discusiones, porque quieren hacer como que la discusión es de ellos nada más, que ellos deciden y que es todo a puertas cerradas y demás, y no es así. Nosotros nos estamos metiendo también en todo eso y queremos hacerlo más abierto, porque hay que saber, digamos. Porque queremos saber qué van a hacer, qué va a hacer de nosotros de acá a lo que ellos voten, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer el colectivo? ¿Qué va a hacer de las nuevas generaciones, entidades, lo que fue? ¿Qué va a hacer de nosotros? Sí, mal. Y algo cortito de que bueno, eso, hay que seguir estando en las calles, en alerta, cuando se vote en el Senado, estar en el Senado, porque incluso la primera ley, que fue la ley ómnibus, la pudimos voltear dentro del Senado, del Congreso, en las... y bueno, y sabemos que es el único método que conocemos y es el único lenguaje que ellos entienden, que es la calle. Perfecto. Compa, ¿quedaste con algo? Sí, no, también pensaba por todo lo que veníamos charlando, por ejemplo, nada, desde nuestro lugar de la Facultad de Trabajo Social, también para traer un poquito de esto, sí. Cómo nos venimos organizando y cómo venimos también luchando para poder enfrentar todo esto de conjunto, organizades. Nada, por ahí algunos ejemplos de lo que estuvo pasando estas últimas semanas. Por ejemplo, como decía Nova, el día que se votó la nueva ley de bases en el Congreso, desde Enclave Roja, que es la agrupación a la que pertenecemos con Nova, uh-huh, dentro del Frente de Izquierda, en la facultad, estuvimos movilizadas en el Congreso, sabemos que la lucha es ahí, y también exigiendo incluso a las centrales sindicales, también a los centros de estudiantes, que también asuman su responsabilidad y estén presentes en la calle cuando se votan leyes tan nefastas como la que pasó por el Congreso hace pocas semanas, y ese día no estuvieron, no estuvo ni la CGT, ni las grandes federaciones universitarias de nuestra ciudad, ni de Buenos Aires. Entonces, nada, también nos parece importante pensar que para enfrentar un ataque que es de conjunto a toda la clase trabajadora, a todo el colectivo, también es importante pelear en conjunto, y para eso es fundamental que quienes tienen esa responsabilidad, las centrales sindicales, los centros de estudiantes, convoquen claramente a marchar en esos momentos. Por ejemplo, para pensar lo que pasó, el lunes y martes se votó la ley de bases en el Congreso, en diputados, y el miércoles, un día después de eso, la CGT llamó a una marcha muy simbólica por el Día de los Trabajadores en el Monumento al Trabajador, pero no estuvo en las calles dos días antes, cuando estaban rifando el país, cuando estaban votando privatizar empresas, cuando estaban votando también incluso condiciones materiales como las que decía Nova, que eso permite, por ejemplo, que después se despida más fácilmente a compañeros del cupo laboral trans, travesti trans. Entonces, nada, nos parece importante también, si pensamos cómo enfrentar todo esto, pensar en quiénes tienen las responsabilidades para poder exigir a esos espacios que asuman esa responsabilidad y que estén en las calles cuando hace falta estarlo. Sí, hay que habitar más las calles, hay que estar. Cris, ¿te quedaste con algo? ¿Quieres aportar algo? No, yo creo que estamos para una musiquita. Sí, vamos a descansar un poquito, que parece que mucha info. Vamos a una canción, vamos a un tema lindo. Y ahora volvemos. Y ahora volvemos. Dale. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes. Contestándome, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Llegar. Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes. A donde en verdad no sé, dime que si miénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar. Sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Latinoamérica. ¿Ah? Sí, sí, ahí estamos en todos lados. Latinoamérica no, el mundo, mi amor. Viernes de 2021, Venganza Radioafectiva. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Purpurina, purpurina para todos y todas y todes. Mili, Volvimos, acá estamos. Ya me quedé con un poquito más de chismerío. Cris, vos, ¿qué viste? Ahí estaban todes, vi un altar con velitas. No sabes lo que fue eso. Bueno, te cuento que yo... Muy simbólico, me encantó. No, pará, venía de casa, viste que yo vivo en medio del campo. Sí, vos sos de Villa... Villa Elisa. De los territorios de Villa Elisa. Muy cerca del Parque Ecológico, mucho gire en ese parque. Qué lindo el Parque Ecológico. Mucho de ese parque. Bueno, venía caminando por las calles del barrio y encontré como... ¿Viste esas manzanitas rojas chiquititas que eran como las plantas? Sí. No sé si alguna vez jugaste con eso. Sí. Son como rojas coloradas. Chiquitas. Sí, sí, sí. Me trepé, rompí, traje un par de ramas coloradas, así muy rojas, hermosas. Y nada, las puse en el altar, digamos, ¿no? En ese altar simbólico y colectivo que se estuvo haciendo a la llegada de Plaza La Moma hoy. Recordando, como te decía hoy, y poesía, lecturas, qué bueno. Fotos, velas. Me encanta, hermoso. Me encanta todo ese ritual, así que solamente las maricas así y el colectivo sabe hacer, ¿no es cierto? Son nuestras maneras de expresarnos y de sentir, creo, en ese momento. Qué bueno, me encanta. Muy, muy contento también porque muchos compañeros de organizaciones, la mayoría de izquierda, nos acompañaron. La verdad que felices porque estuvieron ahí haciendo el aguante, el colectivo. Me sensibiliza también eso, ¿no? Sí. Ese acompañamiento. Y por otro lado, también decir que muchas organizaciones que se dicen feministas, que se dicen socialistas, brillaron por su ausencia en la marcha. Buah. No nos acompañaron. Levantan las banderas cuando solamente vienen las elecciones, pero después no las vemos en la calle con nosotros, compañera. Bien. El faltazo. Palito fue. re, no sé si un quebrachazo. Qué bueno. Un quebrachazo. Me encanta Plaza La Moda, me encanta. Ahí como Venganza Efectiva hacemos siempre muchas movidas. Tenemos nuestro carnaval travesti que siempre lo organizamos ahí. La Moma, querida Carolina, que en el cielo está, gran persona. Y nada, el cambiar el nombre de la Plaza Mateo a Plaza La Moma fue algo brutal del colectivo, o sea, y nosotros como Venganza, o sea, siempre lo aprovechamos, siempre cada cosa que hacemos estamos allá y Plaza La Moma es casi como nuestra, pleno giro, las plata zona roja, mi amor. Venganza Afectiva luchando siempre. ¿Qué es Venganza Afectiva? Ay, me saltaba con ya sabes, somos todo... nosotros, Mili, Venganza Afectiva. Nosotros, nuestro lugar, nuestros lazos. Nuestro inicio, inicio, porque yo de ahí vengo, de esta pandemia. El lugar que nos acogió. Venganza Afectiva es el espacio que a muchos de nosotros, me voy a poner ahí, nos ha salvado la vida. Sí. Así que nada, mi corazón está ahí, estoy acá. Gracias, digamos, a la articulación del colectivo, gracias al abrazo este que yo hablaba hoy, que las manos nos juntan, sí, nos apañan, digamos, ¿no? Ese grupo hermoso de gente, de personas, de mariconas, de travestis, de tortas, de putos, monstruos, todo. La unificación. Estamos en Venganza Afectiva. Qué bueno. Sí, bueno, le mandamos un beso a todos los compas, ¿no? De Venganza y nada. Chicos, ¿quieren decir algo? Tenemos charla libre. Digan lo que quieran, opinen, coméntenos un poco de la facu, porque somos todos estudiantes de la facultad acá. Tal cual. Una gran coincidencia. Sí. Recién decíamos que parece esto un chivo para la Facultad de Trabajo Social, no sé, mirá, para que se anoten todos. Anótense. Vayan a Trabajo Social. No, lindo, porque aparte tenemos la fusión ahí con artes, ¿viste? Y como que tiene todo mucho que ver. Tal cual. Y estamos ahí. Hermoso. Sí. Y bueno, nada, eso, en pie de lucha, siguiendo el camino por defender la educación pública. Sí. Sabemos que hay un montón, digamos, de sectores que no pueden acceder también. Y que, bueno, nada, los estudiantes tenemos un poder inmenso también. Que somos sí, miles. Porque sin nosotros no hay clases. O sea, sin los estudiantes no hay clases. O sin sea, nadie. Somos un pilar fundamental en esta vida. O sea. Sí, y que hemos, para mí muy importante incluso mencionar en este momento el ejemplo del Cordobazo, que no sé si lo saben, digamos, pero fue un hecho muy importante, icónico en nuestra historia, porque fue justamente cómo se unieron toda la clase trabajadora con los estudiantes y todos los sectores para justamente dar la pelea de lo que conocemos hoy como la educación pública gratuita. Fue muy, muy importante que ningún gobierno, de nuevo, no nos regaló nada, sino que venimos, digamos, de romper incluso la dictadura de Onganía, digamos, y que eso fue muy importante para tener hoy en día la educación pública que la seguimos defendiendo también. Sí, qué copado, ¿no? Que este mensaje para las mariquitas nuevas, viste, de hoy en día, vean que se luchó desde hace mil años. Y llegamos a lograr cosas que nunca habíamos pensado lograr, ¿no? Tal cual, y que incluso el resto del mundo no tiene, digamos, el acceso a la educación pública, a la salud pública. Claro. Son derechos que nosotros hemos conquistado y que, qué sé yo, en general en Latinoamérica, digamos, está todo privatizado. Sí. Es todo más terrible. Somos uno de los únicos países que tiene la educación pública, ¿no es cierto? En muchos lugares, mucha gente de otros países viene a estudiar acá a la Argentina. Por lo menos Latinoamérica. Sí. Hay muchas regiones donde eso no existe y por eso es lo que decís. Y nos quieren sacar lo público. ¿A vos te parece? ¿Quieren privatizar todo? Esto es macabro, nefasto. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque, como te decía al principio, ya estamos orientados, estamos sabiendo qué es lo que va a pasar porque estamos informados. Y nada, estamos para resistir, como hicimos siempre. Súper. También pensaba con todo esto, incluso como la universidad, los espacios públicos, como decías vos, también son un espacio súper importante para encontrarnos con el otro, para discutir lo que está pasando, para formarnos políticamente en un sentido amplio, ¿no? No sé, por ejemplo, pensaba con todo esto, lo que viene pasando los últimos días, el miércoles en particular, esta semana, hicimos en distintas facultades de la Universidad de La Plata una jornada que se hizo en todo el mundo en apoyo a Palestina, en apoyo al genocidio que está sufriendo Palestina. Palestina, digamos, o sea, en apoyo a ese pueblo que está sufriendo un genocidio por parte del Estado de Israel. Hablábamos hace un ratito con Chris, que es un manija y cursa en dos carreras, no solamente en trabajo social. Él en la Facultad de Psicología, por ejemplo, se hizo un acampe simbólico acerca de lo que está pasando también en, o sea, apoyando lo que está pasando también en Estados Unidos, en Francia, que son universidades que están siendo tomadas por los estudiantes, haciendo campamentos en esas universidades, peleando para que pare el genocidio en la Franja de Gaza, también para que esas universidades rompan los lazos con las empresas israelitas que tienen convenios con las universidades, y claramente los estudiantes dicen, che, yo no quiero ser parte de un convenio con una empresa que está haciendo un genocidio, ¿no? Que está participando, que está siendo cómplice de esto. Así que nada, en nuestra Facu de Trabajo Social también hicimos una intervención en el patio de la Facu, contando a los pibis lo que está pasando, tratando de eso, de hacer encuentros que nos sirvan para organizarnos, para pensar cómo podemos salir de esta. Sabemos que la lucha es colectiva, que la lucha es entre todos, y nada, nos parece re importante también marcar todo esto. Qué bueno, qué bueno. Y buscar nuevos aliados, ¿no? O sea, hacernos más fuertes, hacernos escuchar y que también les interese lo que nosotros estamos diciendo, que estamos luchando, porque está buenísimo eso, como ¿no es cierto? Llegarle a nuestra información le llegue a muchas personas para que seamos más. Que el interés que tengamos por algo sea amplio, sea mutuo y sea de interés para todos. Tal cual, tal cual. Y que incluso, bueno, es esto, es romper el cerco mediático que todo el tiempo nos quieren hacer entrar en esa. Y estuvo muy bueno porque mucha gente no sabe. Por ahí sí, digamos, de la situación con Palestina y todo, pero no en profundidad incluso. Pero es justamente esto, estas intervenciones, esta discusión en los espacios, digamos, de la universidad son importantes porque rompemos el cerco mediático también. Y que este cerco mediático, digamos, está formado de un montón de cosas. Incluso Argentina tiene relaciones con el Estado genocida de Israel, por ejemplo. No sé si saben, pero una de las empresas que maneja el agua en Israel, que cortó todos los suministros de agua a Palestina, esta empresa tiene relaciones, digamos, con Argentina. O sea, Milei es abiertamente defensor, digamos, de Israel. Lo vimos llorando en el muro de los lamentos. De los lamentos. Saltando como loco. Claro. No nos olvidemos. No, y claro, y que incluso nosotros, desde Chubut, yo soy chubutense y me enteré hace unos días que nos damos el río de Chubut, se lo damos a esta empresa que se llama Mencorot. Y que bueno, nada, que venimos pidiendo eso, que se rompan los lazos, digamos, con el Estado genocida de Israel, y que instalemos también toda esta discusión, porque lo quieren hacer como que es una pelea de religiones, que no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, digamos, que son tierras lejanas y demás, y no, realmente no, porque nosotros queremos traer esta frase que es muy importante, que nadie es libre hasta que todos seamos libres. O sea, sí, nadie obvio. Va a ser libre hasta que todos seamos libres. Obvio. Chris, me queda la duda que hiciste la semana pasada, el viernes pasado, que fue tu ausente. Te lo cuento el próximo viernes. No lo desarrollé bien, decir. No sé, no sabes qué decir. Sin palabras. Te cuento que se ¿dónde nos vas pasó después? ¿Viste? Ay, por ¿dónde favor? ¿Dónde vas después? No. Escuchen todos. Nos queda un ratito de vuelta ya, pero ¿dónde te vas después? Nos vamos acá con todos los compañeros a tomar birra a Casa Unclan, pero ¿por qué? Porque está tocando nuestra compañera Loba. May. Margarita Metralleta, a las 9 de la noche en Casa Unclan. Ahora ya, ya, un ratito. Ya. Pónganse los abrigos, las camperas, abríguense. Abrigate, mucho. Maricona. Y vamos a bailar con hacer Margarita Metralleta. Hacer la aguanta la maricona. Otra que resiste y lucha. Lucha, resiste, sí. Pará, tenemos más chivos. ¿Dónde vamos a estar mañana como Radio Venganza Afectiva? Mañana vamos a estar en la Casa Laberinto. Me encanta el Laberinto. 13:59. Me encantan las clases de yoga de Ariel. Creo que va a haber. Mira, yo no sé muy mucho que va a haber, porque también estoy como vos, con el tema del estudio, lectura, texto, no tengo el tiempo de abrir y de informarme un poquito más de lo que va a haber, pero creo que va a haber intervenciones, va a haber clases. Sí. ¿Desde qué hora, sabés? No, tampoco sé, pero me parece 6 de la tarde. Bueno, paren, búsquenlo en Instagram. Sí, no, dale. Sigan, Laberinto Casa Club. Laberinto Casa Club, y lo encuentran toda la programación de toda la semana, todos los talleres, todas las clases, y por supuesto mañana nos encontramos ahí, obviamente con Mili no sabemos muy bien qué hora es, pero búsquenlo, y a las 4 de la tarde empieza, Vamos a estar tirando por las redes igual, por las redes de sí. Venganza Radio Afectiva, también a qué hora, vamos a estar ahí como el minuto a minuto, vamos a estar en cualquier momento. Y... haremos entrevistas. Sí, obvio, todos. Podemos hacer entrevistas a ti en vivo también, ¿no? Me encantaría. Estaría buenísimo. Sí, obvio, de las personas que estuvieron también participando de la marcha, ¿no? También, me encantaría. De nuestro colectivo, sí, de nuestros amigues. No, sí, obvio. De personas que de verdad por ahí lo están pasando también, ¿no? Están pasando a ser hostigadas por vecinos también, o sea, también, ¿no? Estaría bueno. Totalmente. Darle desde ese lado también. Así que vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, Noah y Abu, por venir, por coparse. Realmente maravilloso todo lo que plantearon. ¿Cuáles son sus perspectivas, su ideología? ¿Cómo expresan? Me encanta poderlos encontrar en nuestra hermosa facultad, en ese patio que nos une, que nos junta y que nos amontona. qué bueno. Bien, y vengan a Olga también, a Olga, que hay talleres también, que está muy bueno. Bien. El Olga, mira, de acá yo terminé el secundario acá en el Olga, en el Bachi. También es un chivito del Bachi, Bachillerato Popular Artovina Sisa. Estudien, que es muy importante. Hoy en día el estudio es algo muy importante, que yo me di cuenta de grande, pero bueno, pasaron cuestiones de toda la vida. La vida. Bueno, Mili, nunca es tarde, que tiene que estudiar, nada más. Estudien y nada. Tal cual. Bueno, para hacer yo agradecerles a ustedes también por el espacio. La primera vez que venimos a un programa. Muy, muy lindo todo. Y bueno, nada, muchas gracias. Y nada, dejar esto en claro, que vamos a seguir en las calles. Importante la unidad de todos los sectores, de nosotros. Sí, obvio. Que nos van a pasar. Chicos, cualquier cosa que tengan, alguna cuestión que quieran compartir, todo, tratamos de ver la manera, y vienen y nos lo transmiten y le transmiten a la gente, ¿no? Alguna cosita que quieran transmitir ahí en la radio. Ahí le voy a pasar el micro a Au. A ver. Yo quiero meter un último chivito. Dale. Para el domingo, al mediodía, en 7:50 va a haber un cacerolazo cultural. 7:50 es un espacio donde se viene formando una asamblea desde diciembre, desde los inicios de este gobierno nefasto. Es un espacio donde nos encontramos distintos sectores de la clase trabajadora, estudiantes, nos parece muy importante eso, sostener ese espacio. Ese día va a ser un encuentro cultural, va a haber música, distintas, para encontrarnos, para seguir discutiendo cómo nos organizamos. Lo importante es súper importante esto, sostener esos espacios justamente en la calle. Bueno, esto es una asamblea en donde decidimos, donde discutimos, donde tomamos acciones en conjunto. También invitadísimes para ese día, para pasar un rato lindo escuchando algo de música y también discutiendo cómo nos organizamos con todo lo que se viene. ¡Qué genial! Chiques, invitación hecha, la gente tiene que ir, le queda otra. ¿Qué puede hacer un domingo? Vamos a apoyar. Vamos a apoyar a 7:50, ¿no? Cris, ¿se nos fue el programa? Se nos fue el programa. Nos encontramos en la calle, girando. Nos encontramos en la facu con todos. Nos vemos el viernes que viene. La previa de los viernes con Venganza Radio Afectiva. Queremos que estemos todos. Nos tiene que contar qué hicieron también este viernes. Yo la vi a la loba en Europa. ¡Qué idiota! Sacándose fotitos. ¿Podrán? Bueno, chicos, hasta el viernes que viene. Gracias, chicos. Nos vemos en la facu. Besos. Y hasta el viernes que viene. La noche. noche y me arrastró hasta tu puerta y ahí me senté sin avisar y un perro que pasa se detiene y me mira. Entiéndome, paro y me voy. La sangre no viene y en la noche soñé con tu miel. Y en el hechizo del lobo bailo y si vuelvo a caer no volveré a bailar más. ¿Dónde carajos está Tehuel? Venganza radioafectiva. Viernes de 2021. Venganza radioafectiva. www.radionauta.com.ar. Putos, no saben nada ustedes. No sabemos nada. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.